ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lengar todas las semanas hacemos Notas al Margen con nuestros músicos más queridos, gente que admiramos, gente a la que tenemos muchísimas preguntas que hacerle, cuya música escuchamos, que nos llena de curiosidad y de momentos muy felices. Y en un ratito vamos a tener la segunda parte del programa que empezamos junto a Lito Nevia hace unas semanas atrás. ¿Cómo te va, Lito? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Lito? Sí. Perdón. Avanti. No, una parte divertida de este programa es que le pedimos a los músicos que vienen si pueden mostrarnos algo de lo que escuchan, de lo que están escuchando o de lo que escucharon que les marcó la carrera o por ahí lo que escucharon la semana pasada les abrió la cabeza. Entonces te queríamos pedir si querías elegir algo, una canción, un tema de algún disco, de un artista. Tu discografía más querida, cuando vas a tu discografía. Sí, bueno, yo le puedo hablar de 3 o 4 discos que con gusto además les puedo hacer la copia para regalárselos. ¡Ah, bolito! Digitalizar, sí. ¿No es cierto? Lógicamente son discos que tienen un gran tiempo, pero la gran virtud que tienen es que se puede escuchar ahora. Es muy difícil eso en el arte, ¿no? Que no caduque. Claro, es muy difícil. Por ejemplo, un disco que yo escuchaba a mis 10 años, el quinteto de Chico Hamilton. Es un baterista negro, norteamericano, que todavía vive y tiene una sala de ensayo en Nueva York actualmente, tiene 90 años, que ese grupo de Chico Hamilton ha sido en la historia del jazz muy parecido al de Art Blakey, es decir, un grupo semillero donde aparecían jóvenes que después se hacían famosos en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, en ese grupo de Chico Hamilton apareció, por ejemplo, un saxofonista que está hasta hoy en día divino, Charles Lloyd. Apareció un guitarrista muy bueno que hay hoy en día, Larry Coryell. Todos han debutado ahí. Del que podemos hablar más o menos, digamos. Pero es un genio. Sí, también. Después hizo cosas en la última parte de su discografía, medio fusión. Discutible. Pero es un guitarrista de los blancos. Niega eso, ¿no? Sí, ¿te acordás sí. cuando hizo aquellos discos con Gary Barton? Con ese sí, tipo de sesión. Genial. ¿No? Sí. Pero bueno, salió gente, digo, que hoy es conocida de ahí. Salió de ahí, en este disco que te digo de mis 10 años, sí. Chico Hamilton Quinteto, Gongos Orientales, en el álbum. Bueno, este quinteto es excepcional porque improvisan, es jazz. Pero ¿qué pasa? Los guitarristas que tuvo este quinteto son una cosa que te matan. Denis Vladimir y Gabor Szabó son dos húngaros, te mata, es otra historia, no es jazz así. Bueno, y después allí debuta, que lo van a escuchar acá en uno de los temas que ustedes quieran poner, Eric Dolphy. Eric Dolphy debuta tocando el clarón, sí, el clarinete bajo. Y además, otra originalidad que tiene este grupo de jazz del quinteto de Chico Hamilton es que siempre tenían un chelista, pero que estaba todo el tiempo improvisando y haciendo contracantos atrás, no usado el chelo como sería en la música camarística. Y el chelista era un tipo para el que toca ese instrumento famosísimo en la historia de la música del chelo, que es Fred Katz, un gran compositor. ¿Chelo y contrabajo tenía el quinteto? Y tenía también contrabajo, sí. ¿Qué? ¿Cuántos graves? Sí. Pero te digo, bueno. Entonces, Chico Hamilton era groove, básicamente, ¿no? Era toda la cosa groove. Sí. Era ese ritmo. Eran composiciones también propias. Claro. Y y todo era muy musicalidad. De pronto un tema comenzaba con un solo de batería. Y no era el solo de batería que hay en otro momento en el jazz, cuando, bueno, ahora te toca el turno a ti. Tipo sin crupa. No. Claro. Empezaba con una parte musical, con una afinación. Claro. De hecho, por eso el álbum se llama Gongos Orientales. Claro. En uno de los temas que lleva ese título. No, Hamilton excede su rol de baterista, ¿no? Claro, es un percusionista. Claro, exacto. Crea todo el ambiente. Y por eso crea ese tipo de grupos. Bueno. Esto sería una cosa que me gustaría que escuchen un tema. Thank you. En esta segunda etapa seguimos comiendo queso con Nito Nevia y escuchando las clases del profe, que comparte con nosotros lo mejor de su discoteca. ¿Qué más trajiste? Bueno, mira, esto es una compositora que hace unos años se fue, Laura Niro. Sí, una pianista, compositora, arregladora impresionante. Un secreto. Es una mujer que muchísimos compositores masculinos de lo que sería el sonido New York Songbook le copiaron, pero hasta las trenzas. Y no es totalmente reconocida. Pues quizá, es un secreto. Quizás se deba un poco también a que ella no era una persona con un ánimo de vanidad, de presencia. De alto perfil, sí. Sin embargo, tiene unos 10 discos grabados que siempre son reeditados porque tiene una cantidad de gente, especialmente claro en Estados Unidos, que la conoce y la sigue. Autora de canciones que se hicieron muy populares por otros artistas como Barbara Streisand. Excelente compositora. Para mí una cosa de una personalidad increíble y además su manera de cantar las composiciones y acompañarse al piano. Y el álbum que les traje es el tercer álbum que ella graba, estamos hablando del año 69. Es un álbum que se titula New York Tendaberry, donde es impresionante los arreglos que hay. Ella está siempre con el piano, cantando, narrando su texto, también bueno, muy buenas letras. Y tiene un grupo pequeño, orquestal, que va padeciendo de una manera así muy espontánea, sorpresivamente, un apoyo, una acentuación, una manera muy, muy linda de armar esto. 5 discos tiene Laura Niro, ¿no? Y creo que son de los músicos que influencian música. Tiene un poco más, tiene 7-8. ¿7-8? Algunos en vivo, claro. Bueno, sí, sí, sí, sí, es una tipo que ha influenciado. Es eso, pero es de músicos que influencian músicos, genera tendencia. Sí, ¿no? Sí. Es una tipa inclusive reconocida hoy en día por muchísimas de las mejores mujeres que hay, compositoras y cantantes, como puede ser, qué sé yo, no sé, de Joni Mitchell pasando por Cassandra Wilson, pasando por antes Carly Simon, Ricky Lee Jones. Ese formato de la mujer y la voz aguda cantando que parece sola por el village, es Laura Niro en cualquier mujer que suene. Por supuesto, hay algunas otras de las que he mencionado que también tienen particularidades estilísticas, como Joni Mitchell, que también después empezó a tocar con esa guitarra que se mandó a hacer con las afinaciones distintas y esas cosas, ¿ok? Pero digo, ese formato de la mina que se sienta al piano y lo aporrea y empieza a cantar y van como comedia musical, la canción, la melodía, es Laura Niro. Bueno, escuchen un tema que es de los que más me gusta a mí. You're the mercy on Broadway. Don't you believe? ¿Vamos? Vamos al tercero. Notas al margen. Vamos al tercero. Estamos con Lito Nevia revisando su discoteca y eligiendo los temas que en esta temporada del Club del Disco desde la Biblioteca Nacional podemos compartir con nuestros músicos. Bueno, este disco que traje es un disco de 1967. Uh-huh. Un compositor extraordinario que está vivo y bien hoy día, Jim Webb. Uh-huh. Es un compositor que viene de la clase de la escuela Barbacara, digamos, pero un poco más country, un poco más rockero. Le han grabado sus músicas Joe Cocker, Carly Simon, Frank Sinatra. Lo interesante es que él también esporádicamente graba algún disco cantando él, así, pero viene en la manera songwriter, no pensando en que es un gran cantante. Pero el tipo en el año 1967 se le ocurrió una obra que se llama MacArthur Park y la llevó por un montón de compañías en Estados Unidos y nadie le quería grabar eso porque tenía un gran presupuesto de orquesta grande, 60, 70 músicos. Y encima él quería hacerlo cantar por un amigo de él, actor, que era el famosísimo Richard Harris. No. Que nunca se dedicó a... ¿Richard Harris en inglés? Sí, sí. ¿El nunca, rubio, sí, inglés, sí, el hombre llamado caballo? El extraordinario actor. Ajá. ¿Que grabó un disco como cantante? Mirá vos. Varios grabó. Ah. ¡Wow! Pero como el tipo no quiso después salir a dar recitales, lo hizo, sí, porque era amigo de Jim Webb y le gustaron las melodías. Ajá. Bueno, tenés que ver lo que canta este Richard Harris. ¡No! Yo vengo escuchando esto hace 40 años, te juro. Ahora, nunca pensé en mi vida que lo iba a conseguir digitalizado el CD. Bueno, pero te quiero contar esta historia que es importante. Cuando el tipo graba el disco, ¿qué sucede? El álbum se llama Richard Harris, aparece Richard Harris en la portada, y el título es A Tramp Shining. Una trampa luminosa, algo así, ¿no? Brillante. Bueno, toda la música y arreglos y el piano y dirección de orquesta es de Jim Webb. Uh-huh. Jim Webb con doble B larga al final, ¿no? Exactamente. Ah, ahora lo ubico, sí. Jimmy Webb. Sí. Es el que escribió By the Tangled Phoenix, sí, sí, sí, sí. Wichita Lineman, Up, Up and Away, The Five Dimension, Galveston. Es uno de esos compositores que en algún ascensor escuchaste una música de él y no sabes que es de Jim Webb, ¿ok? Sí. Bueno, ok. Entonces, el tipo agarra, lo lleva a las compañías y en todos los lugares le dicen que no. Entonces agarra junta guita de él con amigos. Se mete en un estudio en Nueva York y usa esta orquesta que son 60 tipos, que es un fangote de mosca para pagar, y canta Richard Harris y se queda con la cinta. ¿Qué año es, Lito, esto? 67. Finalmente logra que un sellito pequeño, semi independiente, un Dunhill, que depende en ese momento de la RCA Corporation y aquellas cosas, porque la RCA ahora hace misilería. Claro. ¿Sabías eso? No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo lleva ahí y sacan el disco simple, pero protestando, porque el tema que él elige para el simple, para el single, dura 7 minutos. Irradiable. Irradiable en esa época y ahora, claro. Y ahora también. Y ahora, bueno, sí. Ahora también. Directamente no pasan no disco. Avanzamos. Ahora pasan propagandas. Claro. Si ahora apareciera la Bohemia Rhapsody de Queen, de Queen, sí, no lo pondrían. No la pasarían. Claro, claro. Bueno. La cuestión es que sacan el disco y vende 2,5 millones de ejemplares. Es un buen número. Che, se hace millonario este tipo, Richard Harris, todo. ¿Entendés? Claro. Bueno, increíble. No preguntemos el apellido de los directivos que no quisieron grabarnos, porque la verdad que no nos interesa ni somos negativos. ¿No es cierto? Pero digo, es un disco ejemplo, extraordinario. Y te voy a pasar un dato. Cuando escuches esencialmente, porque el disco está hecho como una suite, es una obra con viñetas, un cuarteto de cuerdas solo, después aparece la voz, después un recitado, está armado así. Pero el tema central, que es este largo, que fue el éxito finalmente, MacArthur Park, dura 7 minutos, está cuarto o quinto en la compaginación. Cuando lo escuches, ten en cuenta detalles de cosas nuevas de anuncio. Por ejemplo, Hay un arreglo instrumental en el medio de la orquesta que idéntico es el trabajo de arreglo que hizo en su disco del 68 Frank Zappa con The Mother of the Inventions en el disco Absolutely Free. Este tipo Jim Webb inventó eso. Un gran trecho orquestal para que un violero después haga un solo eléctrico. ¿Entendés? Es memorable este disco. came for us, girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and we're pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. Birds like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the trees. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green ice flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe again. Oh no. melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Notas al margen. Vos siempre durante todo el programa, recordá que Lenger es director de coro, es tirano, es un tipo. Así que. Pero no soy periodista. Es que, nada, peor que ser manipulado. Historias sobre obras y autores. Yo tuve ensayo 5:30. Me alegro, Lenger. Aparte, los cagué a puteada porque faltaron unos. Con una visión propia.